la iglesia, su nacimiento, su desarrollo y su glorioso ascenso al encuentro del Señor. Vamos a hacer un bosquejo rápido. No hace falta ni siquiera escribir esto. Yo creo que la mayoría de los cristianos de memoria pueden saber. La iglesia nace en Jerusalén, en el día de Pentecostés. La iglesia sigue creciendo rápidamente, se expande. Tanto es así que dentro del primer siglo ya cubrió todo lo que era el mundo de entonces. La iglesia continúa creciendo porque también crece la población mundial y se extiende. Y la iglesia ha tenido muchos problemas. Los peores problemas no era la persecución. Hubo mucha persecución. Primero, los judíos perseguían a la iglesia, los judíos que no creían. Luego, la persecución por los emperadores del imperio mundial, digamos, de esa época, romano, imperio romano. Y luego, los emperadores de la iglesia romana también perseguían a los cristianos. Pero eso solo resultó en que la iglesia se fortaleció y se mantenía sana, doctrinalmente hablando. La iglesia sigue hoy. Está en una situación muy difícil, casi en cuidado intensivo. Pero ahí va, tiene vida. Lo único, a mi juicio, que puede darle vigor es una persecución a muerte. Se sabría entonces quién es quién. ¿Qué pasaría si hoy viniera la persecución? Si llevaran al paredón a quienes no están dispuestos a negar su fe, sería un privilegio morir por Cristo. Y esta sería una muerte rápida y fácil. Pero hay otros tipos de muerte donde pueden someter a una persona para que renuncie a su fe. Muchos de nuestros hermanos en el pasado murieron así. Y la iglesia continuará. Nadie la podrá eliminar. Muchos probaron. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dijo el Señor. Y así es. Pero un día la iglesia partirá. Desaparecerá. No habrá un solo salvo de todos los tiempos. Tanto los que murieron como los que estén en sus cuerpos. Todos simplemente serán levantados a la presencia del Señor. Eso es en pocas palabras. Pero vamos a ver hoy, rápidamente, cómo nació la iglesia, cómo siguió. Si alguien le dice a usted que la era de la iglesia ya ha pasado, porque ahora están predicando esto, dígale que quien tal cosa dice, miente. Y esto por dos razones. Primero, la iglesia no dejará este mundo por declaración de ningún, digamos, aprendiz de visionario. Tal cosa no va a ocurrir. Y segundo, la iglesia de Cristo sigue firme, cumpliendo con la misión que le fue encomendada. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay mucho menos ahora de predicadores fieles, pero los hay. Alguien dirá, oh, si tan solo yo supiera cuál es la iglesia verdadera, yo me uniría enseguida. Serán los bautistas, serán los menonitas, serán los metodistas, serán los hermanos libres, será la iglesia presbiteriana, será la alianza cristiana y misionera, será la iglesia pentecostal, será la iglesia que no tiene otro nombre más que iglesia cristiana. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Dígame. No hay ningún problema. La iglesia verdadera es aquella que se compone de hombres y mujeres que, habiendo oído el Evangelio, creyeron en Cristo y le pertenecen. Ellos pertenecen a su iglesia. Ah, pero, ¿y no hay ninguna de las que están aquí que yo mencioné cuál es la verdadera? Porque tal vez la católica, o la mormona, o la de los testigos de Jehová. No. Nadie puede decir que toda la gente que pertenece a una convención, a una asociación, o incluso a una iglesia local, todos, absolutamente todos son salvos. Bien puede haber miembros de la iglesia, están en los registros de la iglesia, pero no en los registros de Dios. Pero veamos, rápidamente voy a leer algunos textos bíblicos. Hechos 2, 36 al 42. Dice, Es la parte final del primer mensaje de Pedro. No olvidemos que Jesús había dicho, a ti te doy la llave. Él abriría, y aquí es donde él usa la llave que el Señor le dijo que le daría, y le dio. Ocurrió esto después que descendió el Espíritu Santo. La parte del Espíritu Santo, el descenso, todo lo que pasó, dejamos para nuestro estudio lento, que es en la primera hora, que seguiremos haciendo hasta cubrir todo el libro de los Hechos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No olviden, versículo 36 de Hechos, capítulo 2, Pedro habla a los israelitas. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, ellos debían, de acuerdo a lo que Pedro les dijo, arrepentirse, debían reconocer a Jesús como el Cristo, o sea, el Mesías prometido, y debían ser bautizados. Estas tres cosas. Ese día, los arrepentidos y que reconocieron a Jesús como el Mesías eran como 3,000 personas. Bueno, a estos 3,000 se agregaron otros 5,000 varones, dice. Si sumamos todo esto, entonces tendremos ya 7,000, pero si en el caso de capítulo 4, versículos por ahí un poquitito más adelante, encontramos entonces que, vamos a leer los versículos 11 y 12, donde dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Aquí Pedro y Juan claramente hablan acerca del valor que ellos tenían para hablar acerca de Cristo. Pero un poco antes, en el mismo capítulo 4 de Hechos, encontramos esto que conviene que usted también lo recuerde. 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así que si usted cuenta los 3,000 personas, dice, y luego, alrededor de 3,000, 4,000 solo varones, y usted pretende sumar que otras bien podrían ser 4,000 mujeres, ya son 8,000. Súmele a los 3,000 y usted tiene ya un grupo bastante numeroso de cristianos. Ahora, ¿qué es lo que debemos recordar en cuanto a la iglesia? Primero, el resultado de estos miles salvos fue la obra realmente del vicario de Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo? Es el Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La palabra otras lenguas siempre es idiomas, pero ellos no solamente hablaron en idiomas que nunca estudiaron, sino que también hablaron de cosas que nunca supieron. El Espíritu Santo los inspiró para que ellos dijeran cosas, no solamente Pedro, otros de los que ya eran cristianos, había 120 hermanos, y ellos hablaban con verdadero valor. Por eso, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, cuando Juan y Pedro comparecen ante el concilio y les llaman para investigar qué es lo que están haciendo, por qué tanta gente está creyendo y están desertando a bueno, a la religión que tenía, y le dijeron que no hablaran, Pedro dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mucho valor. Esto es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida. Pablo decía que su mensaje era el Cristo crucificado. Esto era, él tenía mucha cultura, podía hablar de filosofía, de quién sabe cuántas cosas, de religiones, especialmente del fariseísmo, que era lo que podría considerarse una religión dentro de los judíos, una fracción de judíos que eran conservadores. El problema era que eran hipócritas, pero la enseñanza de ellos era correcta, pero la vida no respaldaba su enseñanza. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, 1 y 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él pudo haber hecho una cátedra que nadie entendería qué está diciendo. Tanto conocimiento tenía, tan filósofo era y todo lo demás. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era su tema. Y ese es el tema de toda verdadera iglesia cristiana. Pero Satanás a veces llega tarde. Generalmente llega temprano, pero a veces también él llega tarde. Por ejemplo, cuando llegó la persecución, los hermanos ya estaban preparados sin saberlo. Así es como, por eso esos detalles, cómo comenzó la iglesia, esos detalles son tan importantes. Por ejemplo, en Hechos 4, si ustedes abren su Biblia, pueden seguir conmigo la lectura, 32 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora recuerden, nadie les dijo que hicieran esto, ellos solos hicieron. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, habla de uno que fue muy generoso, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era el espíritu que dominaba la iglesia primitiva. Ni bien descendió el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo: cuando ustedes reciban el Espíritu, recibirán poder. Y ustedes tendrán ese poder y se darán cuenta que ya no son ustedes los que hablan, sino el Señor a través de ustedes. Tenemos que recordar el caso también de ese famoso joven rico, que el otro día nos llamaron a la radio también, al programa. Dice así en los versículos 16 en adelante del capítulo 19 de Mateo. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto, Mateo 19, 16 al 26. ¿De cuánto gozo se privó este caballero? Note usted el contraste. En el libro de los Hechos, esos hermanos, después de ver la cosecha de almas en el día de Pentecostés, tanto gozo tenían, tanto regocijo. Por ejemplo, vuelvan a Hechos 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, o sea, como la cena del Señor que tuvimos hoy, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién no quisiera hoy una iglesia de estas? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no las tenemos? Porque Satanás, en cuanto a nosotros, no llegó tarde. Aquí, cuando nosotros vemos que ellos hicieron esto, Satanás todavía tenía poco y nada que hacer con ellos. La iglesia era sana, completamente sana. Tanto es así que luego, cuando seguimos leyendo y ya llegamos un poco más adelante, por ejemplo, en el capítulo 5 encontramos a esa pareja, Ananías y Zafira, que habían mentido, intentaron mentir a Pedro, y Pedro dijo, no es conmigo el asunto. Ustedes están tratando de engañar a Dios mismo. Y ellos murieron. No voy a leer todo el texto, pero fue terrible porque fue un primer día de la semana, evidentemente. Ellos habían vendido una propiedad también, tal como otros habían vendido todo. Ellos no querían quedar atrás. Y creían que van a engañar, y Pedro, un cualquier pescador ahí todavía con olor a pescado, no, ¿qué sabe él? Pedro estaba allí, y viene Ananías, le dice, esto es lo recaudado por la venta de mi propiedad, y esto es todo lo que yo recaudé, tal como hicieron los hermanos nosotros, también yo lo hago. ¿Eso es todo? Sí, hermano. Y Pedro le dice, versículo 3, de Hechos 5. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Unos buenos billetes y los más grandes dejó en su casa. Y creía que él lo va a engañar. Total, Pedro, ¿qué sabe él? Nunca tenía mucho dinero ni sabe cómo contarlo. Y Pedro sigue hablando. Eso es cuando Dios actuó. Por eso la iglesia persiste y hasta hoy continúa. Tiene buen cimiento. Reteniéndola. Es decir, si no lo hubieras traído todo, no sé qué te quedaba a ti. Y vendida. No estaba en tu poder. O sea, no tenías ninguna necesidad de mentir. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y sigue. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabes qué hiciste? Intentas engañar a Dios, no lo vas a hacer. ¿Qué pasó con Ananías? No aguantó. Algunos piensan que murió de un ataque al corazón. Allí nomás se desplomó. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Habrán dicho, eso no es juguete. Y yo me imagino que más de uno que pensaba hacer lo mismo que Ananías dijo, ah, no, no. No, si así es la cosa, no. Había sido que él no es un simple pescador. De veras el Espíritu Santo lo asistió. Pero pasa un tiempo y como las damas toman más tiempo para hacerse todos estos chuchis lindos, y la esposa de él, llamada Zafira, no fue con él, fue más tarde. Pasando un lapso, dice, como de 3 horas, Miren usted el tiempo que le tomó a la esposa para llegar. Sucedió que entró su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, es como decir, hermana, tengo una pregunta. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y él dio la cantidad. Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis, se pusieron de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ya del cementerio volvieron los que hicieron la zanja para meter el cuerpo de Ananías y ahí ya estaba. Todavía tibio, pero ya estaba bajo tierra. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron al ladito de su esposo. Así funcionó la iglesia en el primer momento. Pero lo que sigue, escuchen. Y por la mano de los apóstoles, versículo 12, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, versículo 13, los no salvos, los que no eran parte de la iglesia, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero el pueblo los alababa grandemente. Admiraba al pueblo lo que era la iglesia. ¿Algún día dirán de nosotros esto, la gente? ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos haciendo algo muy parecido y creemos que no, Dios no lleva en cuenta lo que yo estoy haciendo, cuánto estoy dando, cuándo no estoy dando para la obra? Lo cierto es que tal como dijo Pedro a Ananías y también a su esposa, ellos no tenían ninguna obligación de dar nada. Y si dieron, podían perfectamente decir, tanto por ciento queda para nosotros y tanto por ciento llevamos. Querían llevar mucho. Voy a llevar 70% y el 30% queda para nosotros. Ah, no, pero había un José que había dado tanto y yo quiero que a mí también me admiren. Si ustedes miran en el capítulo 4, en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo. Ay, dijo, yo voy a hacer lo mismo. Sería una buena competencia. Es una competencia sana. Que alguien vende un auto. Dice, este automóvil cuesta mucho dinero. Yo lo compré con mucho sacrificio. Pero yo puedo comprar otro con mucho sacrificio. Lo voy a vender por $19,000. Y los $19,000 llevo a la iglesia. Amén, hermano. Buena idea. No, es que no tengo tanta fe. Voy a llevar 10 y 9 me queda a mí. Está bien. Pero si tuviéramos ese tipo de competencia, hasta yo voy a aplaudir y tirar cohetes como tiran acá cuando gana el partido que a uno le que uno quiere que gane. Y después sí que habla. ¿Qué tal la cómo se llama el relator del fútbol? No sé qué dice, nadie lo entiende. Y me van a decir que ustedes entienden. Una que otra palabra sale por ahí, pero es increíble. Y bueno, ¿quieren ese tipo de competencia? Yo soy el primero en bendecir esa opción. Y díganme, ¿y hermano pastor, y usted qué va a vender? Ese es un secreto. Buena salida, ¿no? Bueno, ¿cómo es que los hermanos pueden ser gozosos, felices y alegres y todo eso? Vean en Hechos 8, 4 al 8, todo seguía así cuando la iglesia comenzó. Los primeros capítulos del libro de los Hechos son maravillosos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No olviden que en el capítulo 4 ellos vendieron todo. Así que si tenían gatito, perrito, chanchito, corderito y todo, ya no había, ya vendieron todo. Y el que compró la propiedad, quédese también con el perrito, y quédese con el gatito, y quédese con todo. Ya no hay que preocuparse, ay, ¿qué tal la lechecita a los gatitos que acaban de nacer? No hay tal. Primero ellos hicieron eso. Cuando vino la persecución, ellos estaban libres. Tenían su mochila, tal vez, algo por ahí, muy poca cosa y casi prácticamente nada, y podían moverse. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8, 4 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y oiga estas últimas palabras, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No solamente eran gozosos los cristianos, sino que donde ellos iban, en la ciudad, había gran gozo. No sé si ahora ocurre lo mismo, ¿verdad? Y la gente, hay un predicador que acaba de llegar, en este caso, a Samaria. Samaria era la capital de la parte norte. Cuando se dividió Israel en parte sur y norte, Jerusalén era la de Judá, era la capital, y la norte, la del norte, era Samaria. Allí llega Felipe. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Nunca habían escuchado nada de eso. Y él les hablaba de Jesús, de Cristo, como Salvador, como el Mesías. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Claro que a él le acompañaban las señales que eran para ese primer siglo de la era cristiana. Pero muy pronto comenzaron los problemas, serios. Uno diría, los problemas son la persecución, por ejemplo, donde encarcelaban y castigaban y perseguían y tenían que huir hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos. Porque si no, los apaleaban, los castigaban, los arrastraban a la cárcel. No, ese no es problema. Eso simplemente mantuvo el fuego de la evangelización, la pureza de la palabra. Lo que vino es lo que ustedes menos imaginan. Y es común, hoy también. Sí. Primero, ya vimos el caso de Ananías y Zafira. Pero luego tenemos otro problema. Ese problema aparece en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Uno lee eso y casi ni caso hace. Lo que vemos allí es la elección de los diáconos, eso sí. Pero más, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, el número de los creyentes, hubo murmuración. Ahí está. Y vamos a ver después un poco qué es murmuración. Bueno, ninguno de ustedes murmura jamás, ¿verdad? Oh, no. Uy, yo huyo donde murmuran, ¿verdad? De los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agregó a la propuesta a toda la multitud y eligieron, y ahí está la lista de los diáconos que ellos eligieron. Así que, lo que se propuso debido a la murmuración era simplemente resolverlo así. Dice Pedro, nosotros somos los predicadores, tenemos que seguir predicando, no vamos a estar cortando carne, distribuyendo pan y esto y lo otro, y ver que todos reciban la porción adecuada y todo eso, pero otros se van a dedicar a esto. Diácono o diaconía es el que sirve, de ahí viene, servir a los demás. Es todo un ministerio, y para eso se necesitaba personas dirigidas, guiadas por el Espíritu Santo. Ah, no, eso, para predicar, sí, alguien, pero esto cualquiera, no. Ya había murmuración, justamente surgió a raíz de la murmuración. Si ellos no encontraban a estos hombres que buscaban, entonces se habría ahondado aún más el problema. Aquí es donde nace un grupo que aparece en nuestras iglesias, que se llaman diáconos. No siempre podemos encontrar a estos hombres, eso ya es otro tema, pero se necesita hombres íntegros, hombres temerosos de Dios, hombres dispuestos a hacer justicia, hombres que no hacen acepción de personas, que para como aquellos, una mujer judía o griega daba igual, hay que servir a todos por igual. No voy a descartar a esta porque no viste tan bien y no es gran cosa, la otra que es más famosa, que es más sabia y dio más dinero a la obra porque vendió algo mucho más caro. No, nada de eso. Bueno, hay muchos casos de murmuración. La murmuración, si ustedes van al diccionario, le va a decir que murmuración es hablar mal de una persona ausente. Está claro, ¿verdad? Si usted tiene algo que decir de una persona que no es muy bueno, y entonces hable en presencia. Por eso Jesús dijo, cuando tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate estando tú y él solo. Nunca hablar por ahí. El reconocido escritor norteamericano Clarence W. Hall, él contaba esta anécdota, dice que en nuestro pueblo llegó a vivir una mujer viuda de gran belleza, madre de 3 hijos. A las pocas semanas era la comidilla de todo el vecindario. Decían que era demasiado hermosa, que la visitaban varios hombres, que tenía muy poco de ama de casa, que sus hijos pasaban todo el tiempo vagabundeando por las calles y comían en casa de los vecinos, que pecaba de perezosa y se pasaba la mayor parte del tiempo tendida en un sofá y entregada a la lectura. Una mañana, la linda señora se desmayó en la oficina del correo y no pasó mucho tiempo en saberse toda la verdad. Padecía de una enfermedad incurable que le impedía hacer las labores de casa. Enviaba a los chiquillos a la calle, cuando menos, para medicamentos, porque no tenía nada. Quería que mis hijos me viesen siempre feliz y alegre, explicó. Los hombres que la visitaban eran el antiguo médico de la familia, el abogado a cargo de sus bienes y el hermano de su difunto esposo. Los vecinos del pueblo, al enterarse de todo, se portaron muy bien con ella durante los restantes meses, que eran pocos, los que ella siguió viviendo. Pobre lengua, mejor dicho, pobre el envenenado con la lengua. El autor y poeta y escritor norteamericano Gellert Burgess, que nació en 1866, falleció en 1951, escribió: una forma de ponerle fin a las críticas precipitadas cuando se inician es preguntarnos, ¿acaso no habría hecho yo algo peor si me hubiera encontrado en las dificultades, tentaciones por las que ha pasado esa persona. El Señor Jesucristo dijo a los que pretendían erigirse en jueces: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Y seguía diciendo: me contaron que un hombre de negocios tenía encima de su escritorio de trabajo una piedra con este texto en letras grandes: un recordatorio excelente, decía sobre la piedra. Y luego dice: existen tres reglas muy simples para vencer el hábito de criticar a los demás. La primera regla: asegúrese que conoce todos los hechos para que su juicio no sea en base o digamos falsa. Compartimos la responsabilidad de los juicios equivocados y las críticas injustificadas cuando les prestamos atención. Siempre que escuche una historia sensacional sobre alguien, sobre todo si es mala, procure analizar la, digamos, mentalidad y los motivos de quien las cuenta, o bien olvide todo lo que se ha dicho. Haga usted eso mismo antes de juzgar precipitadamente a cualquier persona. Segunda regla: recuerde que por muy cierta que parezca ser la culpa de otro, pueden existir circunstancias atenuantes. Hace años, los indios Sioux celebraban un rito impresionante. Todo mensajero a punto de partir para visitar a otra tribu alzaba las manos al cielo y decía: gran Señor del cielo, no permitas que juzgue a otro sin antes haber caminado 2 semanas con sus mocasines. Y tercero, deje a Dios la tarea de juzgar. Los pecados ajenos atribuimos, digamos, las funciones del Todopoderoso, es tan persuasivo o presuntuoso incluso como irreverente. Cuando nosotros pensamos en todo eso, digo, ¿por qué somos tan rápidos para murmurar? Creo que uno de los, no me acuerdo ya qué predicador era, pero él tenía la costumbre. Alguien venía y le decía: pastor, quiero decirle algo que dijo fulano de tal, y ya mencionaba el nombre. Pare, pare, decía. Venga conmigo, ¿está usted dispuesto a decirme todo delante de él? Ah, no. Bueno, ya se sabía que era algo que él no podía probar. El daño que hace la murmuración, y yo creo Satanás muy pronto trató de frenar el trabajo que estaba haciendo la iglesia en sus primeros años. Bueno, murmuraciones. Conversación en perjuicio de un ausente. Así nomás dice la Real Academia. Perjudicar a un ausente hablando mal. Claro, él no oye, pero eso se va. Muy pronto los 12 se dieron cuenta que esto era demasiado grave y tomaron inmediatamente medidas. Allí surgieron los diáconos. Ahora, ¿por qué los apóstoles dieron tanta importancia al problema de las murmuraciones? Bueno, sin duda ellos conocían lo que eran las murmuraciones en los días de Moisés. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Y hay varios cuadros, permítame ofrecerle alguno. Por ejemplo, por falta de agua, allá en el desierto, agua potable, el pueblo murmuró contra Moisés. Esto está en Éxodo 15:22-26. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ahí está la murmuración. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios intervino inmediatamente. Dios siempre vio la murmuración como grave pecado. Tenemos otro caso, por ejemplo, en Éxodo 16, 1 al 4. Murmuran de nuevo, porque dicen tener falta de alimento. ¡Ay, que estuvimos tan bien allá en Egipto! Cuando allá también lloraban porque querían salir ya. Partió luego de Elim, dice el versículo 1 de Éxodo, perdón, el versículo 1 de Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai. Los 15 días del segundo, o a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, oiga esto, murmuró, qué buena sinfonía, ¿no?, contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto de mano de, por mano, dice, de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En tercer lugar, Dios oyó la murmuración de ellos. ¿Oirá las nuestras? Éxodo 16, 8. Dijo también Moisés a Jehová. Perdón. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Qué le parece si viene un pastor aquí y dice, hermanos, las murmuraciones de ustedes no son contra mí, son contra Dios? Pues si tiene algo contra mí, háblenme. Bien podría decirlo. Luego, en cuarto lugar, las murmuraciones suben de tono más y más con cada día que pasa. En Éxodo 17, 3 al 7, escuche esto. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Acaso no mentían ellos? ¿No sabían que estaban mintiendo? Claro que estaban mintiendo. Ellos pensaban que Dios estaba ausente. Por eso la murmuración es hablar mal de un ausente. Pero ellos estaban equivocados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Hasta dónde lleva la murmuración? Otro más. Esto está en Éxodo 17, 17. Dios llama depravados a los murmuradores. Si usted no conoce la palabra depravado, busque en su diccionario. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea, llega un momento cuando Dios dice, basta, no aguanto más esa murmuración. ¿Y qué pasó aquí? En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Es decir, los que salieron de 20 años arriba de Egipto. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra prometida de Canaán, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Por eso tenían que, y esto en Números 14, 26 al 32. 40 años tenían que andar hasta esperar que se mueran todos esos murmuradores. Ok, y después tenemos otro caso muy interesante. Debido a las murmuraciones, murieron 14.700 en una ocasión, Números 16, 31. 14.700. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todo, y continúa. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta gente tiene que morir solo por este pecado de las murmuraciones? Pero haga la pregunta de otra forma. ¿Cuántas personas a causa de las murmuraciones no quieren recibir a Cristo? Es muy alto el precio que se paga por las murmuraciones. Murmuraban contra Jesús también, ¿por qué no? Lucas 5, 29 al 32, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto está en Lucas 5, 29 a 32. Los religiosos murmuraban contra Jesús porque él recibía a los pecadores. Ustedes pueden leer esto en Lucas 15, 1 al 7. El apóstol Pablo recuerda a los creyentes en Corinto que tengan mucho cuidado con las murmuraciones, teniendo justamente en cuenta lo que sufrieron aquellos que murmuraban en el Antiguo Testamento. Primera Corintios 10, 9 al 11. Justamente menciona lo que recién hemos dado, también las citas que hemos dado. Dice en el versículo 9 de Primera Corintios 10, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraban, o murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Le sucedió a ellos? Escribe Moisés, escribe esto, porque va a venir otra generación, otras generaciones, con el tiempo la iglesia, y tendrá necesidad de saber qué ocurre cuando uno comienza a murmurar. Ahora, ¿por qué la murmuración es pecado tan grave? Bueno, porque aunque uno piense que es algo contra otra persona, se trata de una queja contra Dios, no es contra otra persona. Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Si dice la ley, ¿de dónde vino la ley? Está hablando de la ley mosaica. Cuando usted juzga a una persona, usted está juzgando a Dios. Él es el culpable. Él es el responsable. Él es porque yo no tengo buena salud. Él es por esto y por lo otro. Mis quejas, mis murmuraciones. Cuando hablo contra otra persona, estoy realmente tocando a la persona divina. Algunas cosas para recordar. Primero, la Iglesia de Cristo es una sola. Y cada uno de quienes la componemos, entramos por la misma puerta. Es Cristo la puerta. Segundo, la Iglesia de Cristo no es perfecta a la vista de los hombres, pero a la vista de Dios es tan perfecta como el Salvador, Cristo. Tercero, la Iglesia de Cristo estará cumpliendo su misión mientras el Señor Jesucristo no la retire del mundo. Seguirá haciéndolo. Y no importa cuántos desertores hayan, cada vez hay más y más, miles y miles son los desertores que van tras todo tipo de apostasía y muy pocos son los que están entrando por la puerta estrecha. Cuarto, la Iglesia de Cristo no está sola, porque el mismo Señor envió a su vicario, al Espíritu Santo, el cual la acompaña desde su nacimiento y la acompañará hasta entregársela al esposo. Este es el Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ese es el vicario de Cristo. Con él no hay problema. No hace falta humo blanco, uno negro, para saber que ya hay un nuevo vicario. Él es nuestro vicario. Vicario es aquel que toma el lugar de otro. La Iglesia de Cristo no es huérfana, porque ahora no solamente el Señor la acompaña, está con ella el Señor, sino que está en ella. Estaré con vosotros y en vosotros. Está muy a nuestro favor. Sexto, la Iglesia de Cristo cuenta con un vicario seguro, es eterno. Jamás puede morir, estar enfermo o no cubrir algún lugar del mundo. El vicario que la Iglesia de Cristo tiene cuenta con todos los atributos divinos. Puede estar en la India, en Asia, en Europa, en la parte oriental u occidental, puede estar en el Medio Oriente, puede estar en América, al mismo tiempo. Ese es el vicario que tiene la Iglesia. Es decir, el que ocupa el lugar del Señor estuvo. Él se fue. 120 hombres lo vieron partir, pero Él envió a aquel. Por eso dice que no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero es más, si quienes pertenecen a esta iglesia comienzan con Cristo, continúan con Cristo y partirán con Él, Él los recogerá. La Iglesia de Cristo tiene como mediador a Cristo. Él está presente, Él llena el cielo, Él acompaña a la iglesia y Él es el único mediador. Fue por eso que en 1 Timoteo 2:5 Pablo escribe: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún cristiano tiene que preocuparse por esto. Noveno, cuando la situación mundial se torne imposible, la iglesia ya habrá partido a la presencia del Señor. ¿A dónde? Al cielo. Por ahora no es imposible. Podemos seguir predicando y nadie nos obliga a no predicar. Y décimo, la Iglesia de Cristo no está fundada sobre Pedro, ni sobre ningún hombre o estructura humana, sino que la roca sobre la cual descansa la iglesia es Cristo. Pablo hace esta referencia en 1 Corintios 10:4 cuando dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Uno de esos, yo no sé cuántos de ustedes les gusta eso de hacer esas piruetas en el agua, ir al mar. Claro, aquí no se puede hablar mucho de mar, pero no importa, igual sabemos de esto y el como si estuvieran esquiando, pero por las aguas, el surface. Y un tipo, un muchacho, se alejó de la costa y en eso se levantaron olas muy altas y un viento que no se esperaba que sucediera esto. Él se tomó de una roca muy fuerte, allí estaba, era grande, sobresalía del agua. Y el agua continuaba haciendo de la suya, el viento soplaba muy fuerte y todo, y después por fin vinieron y lo rescataron. Y le preguntaron cómo se sintió él, si no tuvo miedo y si no se movía. Bueno, dice, yo me movía, todo mi cabello también se movía. Las olas se levantaban, el viento era fuerte, pero la roca no se movió. Cuando nosotros estamos, nos prendemos de la roca que era Cristo, no tenemos por qué preocuparnos. Nunca, razón alguna, habrá para preocuparnos. Si usted pertenece a Cristo, usted pertenece a su iglesia. Ah, no, pero yo no fui a ninguna iglesia. Es que yo no me reúno, yo no me congrego, yo no fui bautizado, yo no participo de la cena. Bueno, usted está despreciando estas cosas que son muy importantes mientras la iglesia está aquí. Pero si usted recibió a Cristo, mi pregunta primera sería, ¿cómo es que usted no tiene interés de congregarse? Segunda, ¿cómo es que usted no tiene interés de bautizarse? Yo sé la respuesta. ¿Y sabe cuál es? Usted hizo una decisión. Seré un hijo de Dios desobediente. Esa es su decisión. Y ya está. Y no importa. Yo no me voy a bautizar porque el bautismo no salva. Y ya está. Eso es desobedecer. Es cierto que el bautismo no salva. Pero ¿cuál es la gran comisión de Mateo 28? Vayan a todo el mundo, por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos. Usted tiene que ser bautizado, usted tiene que venir para aprender. Hay gente que está capacitada para enseñar. Usted también puede aprender leyendo la Biblia, es cierto, pero hay mucho, mucho que usted puede avanzar de otra manera. Pero usted tampoco se reúne tal vez porque dice, allá siempre piden dinero. Eso significa que usted está dispuesto a ser tacaño. Por eso, pero usted es salvo. Salvo y tacaño. En la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo habla de un salvo, capítulo 5, 1 Corintios, y dice que es un salvo hermano perverso. Ahora, yo no digo que usted es eso. Aquí él se metió en pecados horribles, demasiado asquerosos. Pero él era salvo. Usted es salvo cuando recibe a Cristo como su Salvador y esto no cambia. Si usted pertenece a Él, usted pertenece a su iglesia. Y recién en el cielo, cuando comparezca con todos los redimidos ante el tribunal de Cristo y dirá, ¿y yo por qué fui tan tonto? ¿Es posible que yo haya despreciado lo que veo que mis hermanos reciben como galardón directamente del Señor? Usted va a estar ahí. Sí, sí, pero yo soy muy malo. Claro que sí, yo también. Ah, entonces los dos malos vamos a estar allí, los dos. No hay ningún problema. No hay ninguno bueno, solo Dios. Cuando ese hombre le dijo, maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si no me consideras Dios, yo no soy bueno. No hay un solo hombre bueno. Todos son malos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Si usted pertenece a Cristo, usted tomará parte con los millones. Cuando de golpe unos resucitan y otros son transformados y arriba muchachos y muchachas también. No es que allá vamos a ser todos hombres, la Biblia no dice eso. Usted dirá, bueno, yo recuerdo que cuando me iba a casar la primera vez, Yo siempre le decía a los muchachos que estábamos estudiando en el seminario, yo quiero que el Señor venga después que me casen, no quiero ir al cielo soltero. No sé de dónde saqué eso, pero esa era mi idea. Y me imagino que hay más de un muchacho porque piensan que casarse es el cielo en la tierra. Y usted puede hacerlo si quiere, pero conozco a muchos que es infierno en la tierra. Pero se casaron. A toda costa creían que eso era lo que le faltaba. Y no le faltaba eso. Le faltaba una mayor entrega al Señor. Pero prefirieron una señora. Es decir, señorita, pero después llegó a ser señora. ¿No? Eso de la iglesia, cuando entramos en este tema, uno no puede menos que preguntarse, ¿cómo es posible que la iglesia se componga de gente tan inútil y tan mala como nosotros somos, los humanos? Usted dirá, ¿y usted de dónde me conoce? Ahí está, ya cayó usted en la trampa. Usted mismo dice que yo le conozco, yo no conozco. Yo no le pregunté, yo no dije quién, yo solamente sé que todos somos malos. Pero escúcheme, por lo menos algo de esto yo le voy a dejar y ya vamos a terminar. Dice, el apóstol Pablo dice, versículo 22 del capítulo 1 de Primera Corintios. Primera Corintios 1, 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, ahí, ustedes, los hermanos en Paraguay, de la Iglesia Bíblica Misionera. Vamos a agregar eso, no está en la Biblia. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, sino tienen título sobre título y todo eso, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo lo que podemos hacer es alabar su nombre, porque siendo yo quien soy, entre otras cosas, necio, vil, inútil, pobre, miserable, ignorante, todo eso, ponga todos los nombres que quiere. Eso podemos ser nosotros, pero ¿cuánto valor tenemos para el Salvador? Y él está hablando de la iglesia de Corinto, donde estos hermanos tenían la oportunidad de trabajar. Por último, la mejor membresía en una iglesia se compone de aquellos que poco y nada de títulos tienen, pero grande es el amor que tienen para con el Señor, porque reconocen que mucho ha hecho Él por ellos al amarlos como si tuvieran algún mérito, y no tienen. Que Dios nos ayude. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, bendícela en nuestro corazón. Y permite, oh Dios, que tu palabra sea para nosotros un verdadero fortalecimiento, una guía, una luz en nuestro camino, para que podamos hacer todo aquello que es de tu agrado para mayor gloria de tu nombre. Bendícenos, guárdanos. No merecemos nada de ti. En realidad, nunca merecimos nada. Pero tú, oh Señor, te entregaste a ti mismo para que podamos nosotros tener vida eterna. Jamás podríamos ser salvos de no haber sido tú quien ha tomado la delantera. Tú nos buscaste y claro, nos encontraste. Nosotros no te buscamos, pero nos buscaste para darnos, a cambio de nuestra miserable condición de perdidos y pecadores, una nueva imagen, la imagen que perdurará por la eternidad. No la tenemos aquí física, pero espiritualmente hablando, somos en tus ojos perfectos, hijos tuyos. Así es como tú trabajas. Permite, oh Dios, que si hay alguien que ha escuchado tu palabra y desea comenzar esa nueva vida, que cuanto antes haga las paces contigo y se encomiende a ti también. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.